Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el poder transformador de la palabra. Segunda de Reyes 22, 10 y 11. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Esta es una historia muy interesante que ocurre unos 621 años antes de Cristo y que usted puede leerla completamente. El rey es Josías. Y Josías ha tenido un padre y un abuelo que son israelitas, pero se habían paganizado y habían introducido la religión de Baal, un culto grosero, delante de Dios. Pero cuando Josías está reinando, ocurrió un milagro que Dios permitió. Encontraron un libro por allá perdido y cuando lo leyeron delante del rey, se dieron cuenta que era el libro de la ley. Muy probablemente se refiere a los cinco libros de Moisés o a unos fragmentos de los libros de Moisés. Dice que cuando lo escuchó, el rey rasgó sus vestiduras, era una señal de horror, de duelo, y dijo: ¿Qué nos ha pasado? Lo que ha sucedido es que hemos dejado a Dios y sus enseñanzas, y por eso es que hemos caído en el caos en que ahora está sumida la nación. Los rollos se habían perdido, se adoraba a Baal, se adoraba el sol el primer día de la semana, las estrellas. Y ahora, al oír la lectura, en una señal de arrepentimiento, ya dije, rompió sus vestidos y comenzó una obra para regresar al pacto. Porque con el pacto se iba a ir la idolatría y con la idolatría se iba a ir la maldición. ¿Qué es la maldición? Pues es muy sencillo, es salirnos de la cobertura de Dios y cosechar todos los daños que el enemigo nos está haciendo. Y vino una gran obra de reavivamiento, de reforma y de cambio en el pueblo de Israel. Se quitaron los baales y se puso a Dios como el Dios de los cielos, el Dios creador de la tierra. Y se instauró la lectura del libro de la ley en las casas, en los sitios de enseñanza, en todos los lugares. ¿Saben lo que esto significa? Es la parte importante del día de hoy. La palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de las personas. Somos seres malos, somos perversos en nuestra mente, celosos, desconfiados, dañamos a las personas, le dañamos el hogar a otros. Robamos, mentimos, adulteramos, y como si nada pasara, Dios nos perdone, Dios nos ayude, pero esos cambios solo pueden ocurrir cuando uno va humilde ante Dios, toma la palabra, y esa lectura diaria de la Biblia comienza a obrar un poder transformador en la vida de las personas. Porque el Espíritu Santo puede actuar a través de esas palabras. ¿Y cuál es la razón? En la medida en que lees la Biblia, te vas encontrando con un Dios bueno, amoroso, lindo, y que nos dice: ajá, tú tienes una adicción, cualquiera que sea. Yo te voy a dar el poder para que tu vida sea transformada. Eso es lo que el mundo necesita hoy en la crisis que estamos viviendo. La gente se muere, la gente está temerosa, hay miedo, hay pánico. Pero el Hijo de Dios puede tomar la palabra y decir: Señor, aquí estoy, pero sobre todo, no hago esto por miedo, no hago esto por temor, hago esto por puro amor a ti, porque tú a mí me puedes cambiar y transformar. Maridos celosos, gritones y golpeadores de sus mujeres, lean la Biblia y verán el cambio en sus vidas. Esposas también que pierden el tiempo, que son muy superficiales, que todo es moda, que todo es gimnasia, que todo es... Vayan a Cristo, sigan haciendo sus hábitos, pero vayan a Cristo y habrá vidas transformadas. Jóvenes, disolutos, groseros, malcriados, niños que están en rebeldía, que no obedecen, lean la Biblia y habrá un poder transformador en sus vidas. Este es el mensaje importante de hoy. Cristo puede transformarnos a través de su palabra. No olvides suscribirse al canal de YouTube Daniel Herrera Jerez y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube Daniel Herrera Jerez.